Son días en que estamos recordando la masacre o el genocidio de Sal Si Puedes con el pueblo charrúa. Lo hacíamos en el comienzo de la semana con el maestro Gonzalo Abella a propósito de una actividad que se hacía en Montevideo, que tuvo lugar ayer en la tarde. Y él ya nos adelantaba también sobre esta actividad de la que vamos a conversar con Marcelo Fagundes, del colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, que cada tanto conversamos con ellos por otros temas y ahora están formando parte de esta convocatoria. Marcelo, buen día. Buen día, un saludo grande a todos y a todas por ahí. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y a uno le gusta pensar, nos parece bueno también, que tiene cierta vinculación la actividad a la que ustedes como colectivo se dedican, que los mantiene, digamos, siempre en la lucha por la defensa de los bienes naturales en el departamento de Paysandú, pero también vinculado a la memoria por esta causa de Sal Si Puedes, por ejemplo, ¿no?, que hoy reúne a varios colectivos. Sí, bueno, en realidad están entrelazadas las luchas, bueno, reivindicar todo lo que es la memoria de nuestras poblaciones originarias, la resistencia, la defensa del ambiente, de nuestros bienes naturales. Nosotros como organización ya hace muchos años que participamos en todas las actividades que se hacen en torno al genocidio de la población charrúa, desde la organización y bueno, acompañando esas actividades que ya hace más de 20 años que se hacen, donde uno de los que comenzó con todas estas actividades fue el maestro Gonzalo Abella, que ustedes lo mencionaban, sí, al principio, con bueno, la incorporación de las marchas de la cabalgata, justamente para agregarle convocatoria a estas actividades donde se conmemora el genocidio de la población charrúa. Pero bueno, estos últimos años ha sido muy difícil la organización, porque bueno, tenemos un gobierno departamental y actualmente un gobierno nacional que le molesta, le incomoda que se le mencione Sal Si Puedes, no están acompañando ni apoyando lo que tiene que ver con la organización de estas actividades. Entonces este año se hace el encuentro, el 19 encuentro en Sal Si Puedes, el próximo domingo, sábado y domingo. Pero bueno, nosotros como organización tomamos la iniciativa de convocar y bueno, llamar a reunirnos ahí en ese lugar, en esa fecha. No, ustedes podrán ver que en el afiche no hay logo de ninguna organización. Podría estar con muchos logos de organizaciones que apoyan, que acompañan, como el CONACHA, bueno, un montón de organizaciones. Sí, eso te íbamos a preguntar, por lo menos. Los que quieras mencionarnos, ¿quiénes están convocando, organizando esto? Nosotros tomamos la iniciativa como organización colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, pero bueno, tenemos el apoyo del maestro Gonzalo Abella, que todos los años nos acompaña, nos apoya y participa, también del CONACHA y todas las organizaciones de pueblos originarios de Uruguay, la Comisión de Sitios de Memoria, y otras, también la Intersocial Paysandú va a estar acompañando y participando, pero resolvimos en el afiche poner el escudo artiguista con las plumas y toda lo que significó esa ilustración del escudo artiguista y la bandera huipala y la bandera de Artigas, que es quien nos convoca en esta instancia. Y bueno, estaremos allí quienes realmente sentimos que hay que estar en estas actividades. Y bueno, un poco el pueblo se organiza sin la institucionalidad en este caso, y bueno, allí se estará seguramente intercambiando, conversando en torno a un fogón el sábado de noche, y el domingo vamos a estar compartiendo seguramente una declaración que ahí sí firmaremos todas las organizaciones que participemos, de alguna manera reivindicando al pueblo charrúa, y también de alguna manera poniendo arriba de la mesa toda la, todos los alcipuedes y los riberas actuales que hay, sí, a quienes los enfrentamos todos los días, día a día, hora a hora. Es una, es una lucha que se lleva en el territorio contra las multinacionales, contra los gobernantes territoriales que son los actuales riberas que tenemos, sí, multiplicados en el territorio, y que hay, lamentablemente hay muchos, pero bueno, la historia en algún momento pasa factura y bueno, va aclareciendo las cosas. Hoy, hoy a 192 años de esa masacre, creo que ningún hijo de estos territorios puede defender ese, esa, esa masacre que llevó adelante el Estado uruguayo con el primer presidente que tuvo esta república, entre comillas, ¿no? Marcelo, buen día. Hablaste del sábado y domingo, las actividades, ¿hay horarios fijos? ¿Quiénes pueden participar? Contanos un poco sobre esa situación. La, la convocatoria es abierta, todo quien se, se arrime a ese lugar va a ser, van a ser bienvenidos. Nosotros vamos a estar ya el viernes en la tardecita, va a estar llegando, van a estar llegando organizaciones desde Paysandú que van a estar organizando todo lo que tiene que ver con el fogón, el lugar, y el sábado vamos a estar van a estar llegando más organizaciones desde Paysandú, y bueno, el sábado por la tarde llegan algunos ómnibus desde Montevideo con organizaciones desde ahí, y el domingo, en el sábado a la noche en el fogón va a haber charlas de sobre Monte Nativo, y bueno, con apoyo de algunos guardaparques de aquí de la zona, y también del este y del sur que llegan, y bueno, todo lo que sale en torno a un fogón conmemorando y recordando esta fecha, fundamentalmente la memoria del pueblo charrúa. Y el domingo 16 se va a estar realizando un acto recordatorio al pie de la del memorial que está ahí en el paso Salsipuedes, donde también hay una placa de que colocó la Comisión de Sitio de Memoria hace pocos meses, y bueno, que justamente señala ese lugar como lo que es, ¿no? Un sitio de memoria, y bueno, donde allí se cometió el primer acto de terrorismo de Estado en Uruguay, que aún no ha sido, sí ha sido reconocido, pero el Estado no ha pedido, no ha reparado y no ha pedido perdón por esa masacre. O sea que la idea es pasar la noche ahí del sábado al domingo, Marcelo. Sí, bueno, en realidad desde el viernes, ya como les decía anteriormente, va a haber campamentos ahí, y bueno, es viernes, sábado y domingo, y el domingo de tarde se retorna, pero la invitación es abierta. Yo creo que vamos a tener una buena convocatoria, porque hay muchas organizaciones que ya confirmaron, y hay muchos temas que necesitan ser debatidos, discutidos y tomar posición, y bueno, y también elevar nuestra, hacer conocer nuestra voz a través de una declaración o una proclama que seguramente salga de esa actividad, y bueno, seguramente en los próximos años retomaremos todo lo que tiene que ver con las actividades que se hacían en torno a esta marcha, que salía, también duraba 3 días, salía desde Guichón, se visitaba todas las escuelas con charlas, se hacían actividades en las comunidades. Bueno, eso hoy el poder de los gobernantes actuales, que tienen la logística, los recursos económicos, hacen actividades paralelas. Bueno, las escuelas ya no las abren para que se realicen actividades. Se resolvió por parte de la inspección departamental de primaria de cerrar las puertas de los centros educativos a estas actividades. Y bueno, seguramente habrá que seguir la lucha y recuperar todo eso que se había logrado en esas actividades que había de alguna manera iniciado Abella y todo el grupo creativo acá en la zona, ¿no? Eso de el recorrido por las escuelas que decías, y esa actividad con varios días, ¿cuándo se dejó de hacer aproximadamente? Y hace unos 4 años aproximadamente, antes de, de todos los inconvenientes sanitarios que hubo. Claro. La última marcha fue bien difícil organizarla, porque bueno, desde el Ministerio del Interior se nos solicitaba la documentación de los caballos, hasta de la boleta de la carne que se consumían los paisanos en los fogones. Entonces se nos hacía muy difícil, porque también al estar enfrentados con las autoridades que nos hacen notar su poder, perdíamos de foco lo que era en realidad la convocatoria, el encuentro, lo que se conmemora, lo que se recuerda, lo que se reivindica. Entonces este año nos dedicamos directamente en convocarnos a en ese lugar, en esta fecha, reivindicar Artigas, la lucha por la tierra, la defensa de los bienes naturales, a recordar a nuestras poblaciones originarias, en este caso a los charrúa, y también dejar bien claro que lo que allí sucedió fue una masacre. Y bueno, en eso nos enfocamos este año. Claro. Este tema, ¿ustedes cómo valoran? ¿En qué manera está presente en la gente, digamos, en la memoria colectiva a nivel de Paysandú, en este caso, de sus distintas localidades? ¿Hay una conciencia, por lo menos mínima, sobre esto, o es necesario trabajar más en recordar estos hechos en la gente? Hoy, yo creo que se ha avanzado, porque hoy es bien difícil escuchar a alguien que defienda a Rivera, como nos enseñaban a nosotros en la escuela, que veíamos un retrato que lo presentaban como prócer. Así que ya es indiscutible que el primer presidente del Uruguay cometió un asesinato, como dice el maestro Abella, fue el primer femicida serial de Uruguay. Yo creo que en la población está ya ese conocimiento y esa conciencia, que hay que seguirla trabajando, pero hay una fuerte presencia todavía de los defensores de estas acciones. Tenemos acá la Junta Departamental de Paysandú, que por cierto tiene un retrato de Rivera en su sala de sesiones, que nosotros hemos de alguna manera ya pedido y hemos comentado a ediles que hagan propuestas para bajar ese retrato. ¿Tiene otros retratos o tiene el de Rivera solo? Tiene el de Rivera, tiene el del general Líber Cedeño, está el de claro. Rivera y el de Artigas al medio, pero bueno, son de otros tiempos, y creemos que con toda la documentación y todo lo que está comprobado respecto a este personaje, claro, creemos que ya es pertinente que se bajen esos retratos, como ustedes ahí en Montevideo seguramente ya habrá que empezar a militar y trabajar para sacar ese sí, monumento o ese sí, lo hablábamos con Abella el otro día. Eso que hay en la plaza, en Tres Cruces, que exacto, cuando nosotros vamos del interior nos encontramos con eso que nos recibe ahí. Sí. Pero bueno, tenemos, una, como te decía anteriormente, una fuerte presencia todavía de los defensores de alguna manera de este personaje. Hay un edil titular que de la Junta Departamental que se presenta como soldado de Rivera y como ballista, medio contradictorio, pero bueno, es un edil de la Junta Departamental. Y también en el municipio de Guichón hay dos, son cinco bancas, hay dos que pertenecen justamente al Partido Colorado. Es decir que es difícil aquí también instalar estos temas, pero claro, hay que seguir, y nosotros de alguna manera lo que hacemos es reivindicar Artigas, poner arriba de la mesa que Artigas de alguna manera lo que quería era que los pueblos originarios fueran parte de estos territorios, estaba en el proyecto artiguista, y bueno, lo que hizo Rivera fue el trabajo sucio para que bueno se borrara todo lo que el proyecto artiguista venía pregonando, ¿no? Sí. Y bueno, de eso se trata, y el Partido Nacional aquí organiza o convoca a la meseta. Cierto. Nosotros creemos que es un lugar que también hay que la meseta es un lugar que debemos, quienes reivindicamos Artigas, visitar, y bueno, allí hay una energía importante, pero el Partido Nacional convoca el 23 de septiembre a la meseta, y si ustedes ven los informes que se hacen de esas actividades que fueron organizadas, fueron creadas y siguen siendo organizadas por el Partido Nacional con el dinero de todos nosotros, porque lo banca la Intendencia. Sí. Allí lo que se hace es una convocatoria más que nada turística, y muchos de los que van ahí no saben ni a qué van porque hay baile, porque hay festivales, porque bueno, pero no van realmente a homenajear a Artigas, ya que el 23 de diciembre lo que se conmemora es la muerte de Artigas. Claro. Y el 19 de junio, cuando sí habría que estar también en esa fecha, nosotros hemos visto y hemos escuchado discursos del alcalde de Guichón, del intendente de Paysandú, que utilizan esas instancias, esos actos, cuando se recuerda el nacimiento de Artigas, para hablar del COVID, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Y si de alguna manera se usa Artigas, la imagen del artiguismo, el retrato, pero no se quiere hablar de lo que Artigas de alguna manera nos dejó, ¿no? Con sus frases, con sus actitudes, con todo su legado, ¿no? En este caso por los gobernantes, pero bueno, hay organizaciones sociales que de alguna manera resistimos, y bueno, y seguramente el tiempo y la historia va a reparar toda esa situación. Bien. Marcelo, te queremos agradecer este contacto y pedirte al aire también que lo que hagan de registro de la actividad, tanto en imágenes o si se registra, no sé, si se graba algo de las charlas y de la proclama o el mensaje que se haga tanto sábado como domingo, que quizá ustedes lo difundan por las redes, no sé, que nos hagan llegar también en material para poder también difundirlo nosotros. Sí, por supuesto, nosotros le vamos a estar compartiendo todo lo que registremos ahí. Va a estar Martina Andrade de Paysandú, sí, que va a estar con un grupo llegando, y seguramente él va a estar también registrando y grabándonos. Seguramente nos apoye la parte logística con amplificación y eso, así que a través de él le vamos a... Bárbaro. A dar esa responsabilidad de que haga de cronista de vuestro medio de prensa para que ustedes le den difusión ahí en la capital. La verdad que es una muy buena iniciativa, que el tiempo acompañe también, y las felicitaciones a todos los convocantes por esta actividad para alimentar la memoria y la reivindicación de nuestros pueblos originarios también. Te mandamos un abrazo desde la radio, el saludo para todos por allá. Gracias a ustedes por siempre estar atentos ahí a las actividades que se realizan tierra adentro en este caso, ¿no? Así que sí, un saludo grande, que tengan una excelente jornada, ¿no? Nos estaremos encontrando pronto seguramente. Igualmente para ustedes, hasta pronto. Veo tu careta idiota saliendo del shopping. Veo Rivera montado sobre su caballo, frente a él la cruz blanca del poder. Llamo civilización a nuestra barbarie, vieja verdad es que nadie la dijo en la escuela. Festejamos fiestas de otras tierras.